partidazo, el que van a jugar el sábado River y Defensa y Justicia. Defensa es escolta de Racing. Si gana en la cancha de River, se pone a 3 puntos. River tiene que ganar para, en este recorrido de 4 partidos pendientes, acercarse a Racing y esperar el famoso partido con Racing el próximo mes, con expectativas. Ahí está Leonel Miranda, que es una de las figuras que tiene Defensa. Charlando con Unzain el otro día, él nos decía que si hay que hacer un podio de los 3 mejores jugadores del campeonato, sin duda está Miranda. Lolo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, bien. Acá recién llegamos al club. Bueno, ¿qué mensaje del arquero, ¿no? Poniéndote entre los 3 mejores jugadores del campeonato. Sí, la verdad que una sorpresa. No lo había escuchado y bueno, nada. Agradecimiento a ese que también nos está rompiendo y la verdad que en sí el equipo está muy bien y está muy metido. Ahora, ¿vos te das cuenta que estás en un buen nivel? Me siento cómodo, creo que eso, la comodidad y la confianza que te da el cuerpo técnico y tus compañeros te llevan por ahí a rendir más. Está bien. ¿Y cómo ganaste esa confianza? ¿A partir de qué o por qué? De los partidos, de uno sentirse importante, de, como te dije, la química con los compañeros, y a medida que las cosas van saliendo, uno también ya va tomando un poco más de riesgo y haciendo cosas nuevas, ¿no? ¿Y cómo juega el técnico en todo esto? Mucho. Yo siempre lo digo cuando me preguntan por Sebastián, que él fue el que me corrió desde posición para ponerme de volante tapón como 5 y ser salida, y bueno, me enseñó muchas cosas. Ahora, vos estabas acostumbrado a jugar en otra zona de la cancha, ¿no? Aquí tenés la cancha de frente, tenés otro panorama. Sí, lo bueno que yo siempre quise tener contacto con la pelota, era como que si no tocaba la pelota era como que me fastidiaba, y acá paso todo el tiempo con la pelota por mí, tanto Licha Martínez como Ale Barbosa tratan de dármela siempre, y eso también me ayuda a mí a entrar en juego siempre. Claro, la idea es que vos seas siempre la primera puntada. Sí, eso quiere Sebastián, y bueno, eso es lo que tratamos de trabajar, y cuando no se puede, bueno, manejamos otras opciones que está bueno también. Decime, Leonel, ¿y por qué Defensa hoy está segundo en el campeonato? Creo que por el trabajo, por cómo entrenamos, por la humildad que tiene el grupo, por el ser tantos jóvenes que por ahí, como siempre se dice, que vienen de clubes que por ahí no le prestan atención, vienen acá a querer mostrarse, a ganar su lugar y a poder progresar, y eso creo que es la base, y más que nada, como te dije, el trabajo que hacemos en la semana de la exigencia, de trabajar siempre al 100. Ahora, recién, hace un rato charlaba en conferencia de prensa Holland, ¿no? Y él hablaba de Blanco, hablaba de Tony, bueno, de algunos jugadores que se fueron de Independiente, entre ellos los que están en Defensa con ustedes. Y muchas veces ustedes lo que buscan es eso, tener rodaje, ¿no? Jugar. Sí. Como te dije, muchas veces los clubes grandes o distintos clubes no te dan la oportunidad por diferentes situaciones, y bueno, uno busca una salida para tener minutos y aprovecharlo. Ahí también se hablaba de la salida de Nico, ¿no? Que después parece que no, porque él no quiere en este semestre salir. Y en definitiva, si yo soy el presidente de Defensa, y no te quiero involucrar en este tema vos, pero yo estoy segundo, no le voy a dar a mi goleador al líder del campeonato, si es con quien estoy peleando. Sí, aparte, como siempre dice Hugo, él se siente muy identificado con el club, él creció acá y creo que es muy agradecido. También es hacerle como apoyarlo a Sebastián, que él también tuvo oferta muy importante y quedarse, la verdad que habla muy bien de él y muy bien del grupo también, que tiramos todos para el mismo lado, y por qué no queremos soñar en seguir haciendo las cosas bien y poder pelear el campeonato. ¿Cómo se fueron sumando los refuerzos? Bien, lo que tiene este grupo, que dentro de vestuarios cualquier jugador que viene se va a sentir cómodo, después es cuestión de acomodarse a la exigencia, al ritmo que tenemos en el entrenamiento, pero bien, la verdad que viene, vinieron muy buenos jugadores, como Kuki, que ya lo conocíamos, sí. Alexis, Alexis Catra también es gran jugador, José Luis Fernández también, varios que vinieron que están muy bien, más fiscal de uruguayo Nacho también, la verdad, que está muy bien. Decime, y vuelvo al arranque de la charla. Unzain decía, entre los tres mejores, cuando le preguntaba de los jugadores de defensa quién ponemos en el podio, él hizo una recorrida y te puso ahí. ¿Vos crees que estás en el podio? ¿Crees que estás entre los tres mejores jugadores del campeonato hasta acá? Yo me siento muy bien, como te dije. No soy de creerme nada ni nada. Trato de trabajar siempre para mejorar y para, ¿por qué no?, ser uno de los mejores. Quizás el reconocimiento más importante es el que te dan tus compañeros, así como lo hizo ese, es algo que me pone muy contento. A ver, recién dijiste en un momento, muchas veces nos tenemos que ir de los clubes de origen, en el caso tuyo Independiente, a otros equipos, a lo mejor hasta pasando por dos o tres lugares para después llegar al lugar a donde uno termina, bueno, explotando desde lo futbolístico. Y cuando se consigue eso, explotar desde lo futbolístico, a ver, ¿uno lo toma de otra manera porque le costó más? Sí, lo disfruta. Creo que termina disfrutándolo más. Al pasar por tantos lugares, quizás a veces, y encontrar tu lugar en un club, hoy me toca a mí en Defensa y Justicia, la verdad que lo disfruto mucho. Cada momento, cada entrenamiento, concentración, partido, lo disfruto mucho, y mi familia también, así que eso... más allá de todo, es lo que importa. Decime, ¿y hoy quién es el mejor organizador de juego? No importa si juega por el costado, si juega atrás del 9 o si juega de doble 5 al lado del que recupera. ¿Quién es el mejor organizador de juego? Y hay muchos. A mí me gusta mucho la posición que tomó hoy Lisandro López en Racing. Me gusta mucho Quintero. Me gustan varios jugadores. Pero bueno, son diferentes posiciones, como te dije. Creo que hoy por hoy en la posición de 5 son muy pocos los que por ahí organizan el juego, pero por eso miro un poco más adelante. Matías Rojas, Bingo Blanco también, que está jugando conmigo. La verdad que me siento muy cómodo porque son jugadores que manejan muy bien el ataque y dónde pararse. Bueno, y de acá el domingo, de acá el sábado en realidad, ¿hay mucho nerviosismo o no? A ver, se lo toma como un partido más importante, pero un partido más del campeonato. No sé si hablar de nerviosismo, quizá ansiedad. Ansioso de que empiece el campeonato, de poder jugar. Creo que tenemos esa carga de querer ya competir. Somos así, el grupo está metido y quiere competir. Y por qué no, es algo muy lindo arrancar con un rival así tan importante como lo es River, y nosotros tenemos ganas de hacer las cosas bien. ¿Son conscientes que el estadio va a estar repleto y que River va a jugar por primera vez después de haber ganado como ganó la Copa Libertadores contra Boca? Y que, a ver, va a ser un hervidero el estadio. En el buen sentido. Sí, va a ser algo muy lindo. Uno siempre sueña con hacer las cosas bien y por qué no ganarse el reconocimiento de la gente de River, también como equipo nosotros. La verdad que vamos con la frente en alto a saber que venimos haciendo las cosas muy bien y queremos seguir por ese camino. Cuando escuchás que el mundo del fútbol, hablo de periodistas, de jugadores y de entrenadores, habla muy bien de cómo juega Defensa, de la metodología que tiene, muchos dicen Vélez y Defensa y Racing, los mejores equipos, los equipos que mejor juegan en el torneo argentino. ¿Qué sentís? Creo que es algo muy lindo, pero también uno lo tiene que mirar desde el lado de que cada vez te van a exigir más y ahí es donde uno tiene que estar preparado para sacar ese plus y seguir mejorando. Es un elogio muy bueno, pero también es una exigencia muy importante porque uno cada vez tiene que, si juega bien, tiene que jugar muy bien ahora. Es así. Y decime, cuando vos haces este balance que estás haciendo con nosotros, pero de manera personal, ¿qué es lo que tenés que corregir o mejorar? Y muchas veces, como he trabajado el tema de lo defensivo, quizás estar un poco mejor parado a recibir la pelota, pero bueno, eso también Sebastián es muy inteligente y trata de recalcarlo siempre y hacernos mejorar en todo lo que sea, el mínimo detalle o el detalle más marcado. En tu vida futbolística, por supuesto hoy está Defensa, ¿no? Y es la prioridad y allí estás cómodo. Tu lugar en el mundo, como dice siempre Alexander Barbosa. ¿Tenés expectativas de volver a Independiente en algún momento? ¿O no? ¿O es un tema pasado? No, nunca cierro la puerta a un club grande como Independiente, como cualquier club grande de Argentina. La verdad que uno siempre sueña con jugar en esos clubes y en Independiente siempre dije que me gustaría, por lo tomaría como una revancha, que no me fui de la mejor manera, pero no, hoy por hoy, como bien dijiste, estoy muy feliz en Defensa. Creo que hace mucho que no era feliz jugando al fútbol y acá conseguí eso, por eso estoy tan agradecido al club y a la gente y al cuerpo técnico que me toca estar. Cuando pasa esto y se da esto que estás contando, de tener felicidad, tranquilidad, estar bien, tener la cabeza limpia para poder rendir, salvo que venga una oferta que te parta la cabeza, es difícil, ¿no?, arrancar. Sí, sí, sí, es así, la verdad que uno es lo que busca, es jugar, es estar contento, ser feliz, que tu familia te vea disfrutando. A mí me tocó jugar en una etapa muy fea de Independiente. No digo que no he sido feliz en Independiente, pero tuve momentos que he sufrido mucho. Así que, por eso, hoy por hoy estoy feliz acá y solo pienso en Defensa. Como decís, en algún momento sea una oferta que sea imposible de negar, se charlará y se verá que es lo mejor también para el club. Muy bien. Lolo, un abrazo grande. Que sea un buen partido el sábado. Bueno, muchas gracias. Ojalá que sí, ojalá que podamos hacer un gran partido y que la gente lo disfrute también. Bueno, un abrazo grande. Bueno, Leonel Miranda, charlando con nosotros, el jugador de Defensa y Justicia. Qué lindo partido el sábado, ¿eh? Te digo, tengo que hacer noticiero, si no era un partido para ir a verlo a la cancha.